Bueno, bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva emisión de Los Palomazos. Y bueno, en esta ocasión, como ya habíamos anunciado desde la mañana, tengo a invitada a Mariana. Ustedes ya la pudieron ver ahorita en pantalla. Y pues, sin mayores preámbulos, pues te saludamos desde este lado. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, súper nerviosa como siempre. Pero eso, ahorita te lo vamos a quitar, a fuerza del cariño que los espectadores te pueden transmitir. Saludos, creo que Edith ya nos está viendo precisamente en las transmisiones. Y bueno, estaremos también leyendo, recuerden que lo que nos puedan mandar vía Twitter, vía Facebook, estaremos leyendo sus comentarios, mandamos saludos, cantamos. Mariana sabe cocinar muy rico, puede darnos recetas. Pero en lo que ella está, pueden escuchar su teclado acá, feroz. Vamos a hablarles acerca de qué es lo que vamos a hablar, o mejor dicho, a presentarlos. Y la razón de esto es que vamos a hablar de la película que rompió grandes récords de taquilla, particularmente en México, se le echó bastante ruido, y es Maléfica. Mariana, platícanos qué onda con esta película. Estoy en desacuerdo con que sea una película tan taquillera. Ok, ¿por qué? Pues porque creo que es una película que cumple con todos los elementos que se esperaría de una película de verano, de estos efectos especiales, una gran estrella que es Angelina Jolie, un gran estudio detrás como es Disney. Sin embargo, creo que la historia podría haber sido mucho más interesante y sobre todo que es muy poco apegada al cuento que tantas personas, me incluyo por supuesto, tenemos apegadas, que es La Bella Durmiente. Ahora bien, vamos a hablar poquito de dónde surge esto. La historia el cuento de la Bella Durmiente, bueno, aunque para muchos ya es más que conocido, sería bueno recordarlo un poco. ¿Por qué no nos lo resumes, a grandes rasgos, quién es la Bella Durmiente y quién es ahí la mala del cuento? La Bella Durmiente es esta princesa que se llama Aurora, que cuando es muy chica es maldecida por Maléfica, aunque se escuche como redundante, y entonces esta maldición consiste en que cuando toque una rueca va a entrar en un sueño eterno hasta que un beso de amor la despierte. Y entonces sus padres, para que ella no corra este peligro de tener la maldición, la envían al bosque a vivir con tres hadas, que son fantásticas y que le enseñan y que le ayudan y que tienen mucho más chiste. Y esa es una de mis quejas de esta película, que creo que estas hadas, la verdad es que son muy sosas y que no tienen idea de cómo cuidar a un niño. O sea, ni siquiera le saben dar de comer a Aurora, cosa que me parece como de oso. Y bueno, aquí estamos jugando con un aspecto muy, muy interesante. Bueno, el cuento ya es muy conocido. Se pudo haber manejado lo que vendría siendo un remake, un reboot, ahorita que están tan de moda. Hay que hacer un viaje en el tiempo al pasado y deshaga todo, ¿verdad? Pero ahora estamos viendo la perspectiva de la mala del cuento, la famosa Maléfica. Y bueno, podemos hablar el elemento que yo creo que es más importante de la película es que se deciden enfocarse en la perspectiva del villano, que a final de cuentas no es ni tan villano ni tan malo, y el gran acierto que sí tiene es Angelina Jolie en el cast, porque tú la ves y bueno, ella es maléfica, y entre los pocos aciertos o muchos aciertos, y en caso de que les haya gustado, es precisamente el cast que tiene ella, pero también hay un pequeño problema que yo veo. Ella se come la pantalla. Yo creo que ella es la única persona que actúa en toda la película. Y si no la tienes en cuadro, literalmente se viene hacia abajo todo el resto de la historia. Pero bueno, Maléfica es Angelina Jolie, ella es la mala del cuento y ella es la que se avienta lo que viene siendo la famosa maldición. ¿En qué mundo, en qué universo está ubicado esto, Mariana? Bueno, recordemos primero que Angelina Jolie no hacía una película desde 2010, que estuvo en El Turista con Johnny Depp, y entonces regresar a la pantalla para ella quería hacerlo con un proyecto importante. Se habló mucho de que quería hacer una película que pudieran ver sus hijos, y por eso decidió hacer Maléfica. Y en ese sentido, ella se involucró mucho en la creación de su personaje, en el vestuario, en toda la parte del maquillaje. Incluso dice que se inspiró en el look que tiene Lady Gaga en uno de sus discos, para poder tener como esta piel como chupada y como para tener este look como de villana malvada. Y entonces creo que físicamente está bien, pero se ve demasiado rara. O sea, yo cuando la vimos me acuerdo que te comentaba que realmente está como muy chupada a un punto que más allá de verse mala, creo que se ve enferma. Sí, es parte del look visual, por ejemplo, se le resaltan mucho lo que son los pómulos. Y aquí platicaba en el trabajo con un compañero, con Benjamín Guzmán, a quien le mando un saludo y que nos va a estar acompañando probablemente este jueves con las transmisiones. Y aprovechando que ando con los saludos también a Edith Sánchez, quien nos ha estado viendo desde el principio. Más adelante les recomendaré un texto de ella donde la critica la misma película y le dice que le mande un saludo porque rompió cosas en el trabajo y por eso está castigada. Dice, tuvo que quedar tarde, pero por eso nos puede ver. Mi compañero Benjamín me mencionaba que Maléfica era un muy buen comercial de Angelina Jolie. Es una película hecha para su lucimiento y aquí es donde empezamos a entender algunos de los elementos, porque quien la dirige es Robert Stromberg, a quien tal vez ustedes, no, es su primera ocasión que dirige una película, pero pues él ha ganado 2 Óscares por dirección de arte en Alice in Wonderland, y también por dirección de arte por Avatar, o sea, no es ningún improvisado, y literalmente lo que se agarraron, o desde mi perspectiva es lo que creo, se lo agarraron a este cuate porque tiene un buen conocimiento de todos los aspectos visuales, y pues para hacerle como que el booklet a esta Angelina Jolie, donde ella se luzca en todo momento. Ahora bien, me acuerdo que esta película tuvimos la oportunidad de verlos juntos, y tú me mencionaste algo que me llamó la atención cuando empieza la cinta. ¿Qué fue? ¿Cómo se te hacían los escenarios que veías? Es que creo que justo lo que decías es clave en esta película. O sea, creo que Stromberg verso más como creador de efectos visuales que como director tiene una perspectiva muy distinta de arte, pero también ha hecho muchas cosas importantes en efectos visuales como Laberinto del Fauno, The Golden Compass, G.I. Joe, Life of Pi, esta que es sorprendente visualmente, y hasta The Hunger Games. Pero en estas creo que eran películas en las que se encuentra balanceado la historia con los efectos visuales. Y aquí creo que el problema principal de Maléfica es que los efectos visuales le ganan a la historia al punto de que se siente que todo lo que estás viendo es casi animación y pura computadora y puro CGI. Y las criaturas no tendrían que ser así de fantásticas. Es decir, sí, ella es un hada y vive como en este bosque encantado, pero en el bosque, ¿por qué todas las criaturas son encantadas y por qué todos son trolls hechos por computadora? ¿Por qué no hay animales comunes y corrientes y ciervos o aves o patos o lo que sea? Incluso los trolls me recuerdan mucho a los de Frozen. No sé si es como lo hicieron a propósito o sin querer se parecieron, pero son como muy parecidos a los de Frozen. Sí, bueno, tal vez se prestaron ahí los modelos y bueno, es parte de la cuestión. Me acuerdo que tú mencionabas que se ve un poco falso, bueno, un poco mucho. Yo lo medio justificaba por el hecho de que es una película de fantasía, pero bueno, son perspectivas que no necesariamente están peleadas. Aquí hay un punto que yo quiero mencionar y que viene de que algunas películas recientes han resaltado el papel de personajes femeninos fuertes, lo cual yo discuto mucho porque, bueno, no, mi definición de un personaje femenino fuerte tal vez no comulgue con las opiniones de otras personas, y en referencia a esto le agradezco a Edith que me mandó un enlace vía Twitter precisamente de su... Es de su Tumblr, que es myfandoms/myshipsmyheart.tumblr.com. Qué pocho me escuché. Donde trae una cita que me gustó mucho, que la voy a leer un poco en inglés. No, de hecho, saben que se las voy a compartir pantalla para que me entiendan, porque mi inglés está así como que, ay, sí, de veras. Y que menciona que Maleficent reviewed: Disney's revisionist fairy tale has a feminist as sharp as Angelina Jolie's cheekbones. Bueno, ahí tenemos un comentario directo acerca del aspecto visual que tiene ella. ¿Tú consideras que su interpretación de Maléfica es un personaje fuerte, consistente, independiente y todo eso? No creo que creo que lo que pasa también con Angelina Jolie es que no es una actriz que tenga grandes películas en su haber en el sentido de que realmente se haya destacado ella como actriz. Casi todo lo que ha hecho han sido blockbusters, recordemos por supuesto Lara Croft, 60 segundos, The Bone Collector, pero la única que realmente creo que sí destacaba es en esta, que incluso estuvo nominada al Oscar de Girl Interrupted, pero ella en general no es una actriz que se caracterice como por ser buena y por tener como una profundidad emocional, y entonces creo que aunque Maléfica tenía que ser una actriz que realmente mostrara más, la verdad es que no se nota esta parte, y como toda la historia que hay de Maléfica, que un poco creo que por lo que se hizo esta película es como para mostrar el contexto de Maléfica y todo lo que hay detrás de ella y de por qué tiene como este rencor hacia el rey, y esa parte creo que no se logra de una manera que conectes tú como con Maléfica más allá de de Aurora. Creo que aquí es un poco gratuito porque quien te cae bien es Aurora, no Maléfica. Y aquí hay algo muy particular. Bueno, yo mencionaba hace rato que Angelina Jolie, por su presencia y su impacto visual, yo creo que es lo más importante, se come a los demás actores en pantalla. Pero ahora bien, ¿cuáles son esos demás actores o esos demás personajes? Ya mencionaste Aurora, interpretada por Elle Fanning. Tenemos a este fan por Charlton Copley. Sí, estoy leyendo el IMDb para que no me reclamen. Bueno, tenemos a las hadas, tenemos al cuervo, etcétera. Pero a nivel peso narrativo como actores, ¿en realidad hay alguien que sirva como el contrapeso del personaje de Angelina? Pues más que contrapeso, creo que quien lo hace un poco mejor es Elle Fanning, pero pues porque así es el personaje, es esta niña como dulce, linda, tierna, que aunque Maléfica es fea y es atípica a lo que podría esperarse como en un hada, Aurora como que no le preocupa y desde chiquita está como muy muy curiosa por ella y todo el tiempo se acerca y no le tiene miedo, y entonces creo que es más mérito de Aurora que sea linda a que sea un mérito de Maléfica. Y bueno, sí, ella es el personaje que, bueno, dentro de la misma historia es bendecido y es parte de eso, es como que el carisma que ella, su interpretación trata de transmitir. Pero por ejemplo, aquí tenemos una peculiaridad y aquí sí me voy a montar en el caballo machista, antifeminista, no sé cómo le podemos plantear. Pero particularmente con las últimas dos películas más populares de Disney y éxitos taquilleros, por cómo se ve el camino. Es curioso cómo ha sido disminuido en cierta medida el papel de los personajes masculinos, lo cual en sí no me molesta a menos que esté mal realizado. En Frozen es muy interesante porque cuando se plantea ahí el verdadero amor es un amor entre hermanas y qué bonito porque la verdad hacía mucho que no se trataba de plantear otro enfoque. Acá tenemos dentro de la resolución de la película también, o sea, el famoso beso de verdadero amor que viene en el cuento, pues resulta que no es precisamente el amor del príncipe y todas las figuras. Ay, Spoiler, perdón, cierto, qué bueno que avisas. Ah, bueno, ya todo el mundo la vio. Ajá. spoiler. Como indican Pues los sí, la resultados en vieron todo el mundo taquilla. porque ya tiene 176 millones de dólares, entonces yo creo que sí, ya la vio todo el mundo. Exactamente, y aquí en México ya ves que hizo 15 millones de pesos, no, 150 millones de pesos, no me acuerdo, pero es un dineral, ¿no? Nos mencionaba el buen GIF en Facebook, creo, pero ahorita revisamos esos datos. Pero, por ejemplo, la figura del rey entre el cuento original y la versión que tenemos aquí de Maléfica es una versión radicalmente distinta y se me hace muy gratuito porque es el personaje traicionero, ok, eso me parece consistente. Pero cae dentro de una obsesión, y de hecho lo comentamos cuando estábamos viendo la película, y aquí confieso que precisamente te dije si íbamos a verla, porque yo esperaba ver algo malo, y dije, pues por lo menos ahí voy a estar con Mariana y vamos a estar platicando y cotorreando de la película. El rey cae en un momento en el cual se vuelve Howard Hughes del medioevo, ¿no? Y se queda así todo encerrado en su casa y es así como que, estoy loco, y solo quiero planear venganza. Un personaje muy unidimensional. ¿Cómo viste a ese personaje o a las otras figuras masculinas? No, y sobre lo que comentabas, o sea, creo que toda la premisa de la película está basada en que Maléfica se quiere vengar de él, de este príncipe que luego se vuelve rey. Bueno, no, en realidad nunca fue príncipe, era más bien un plebeyo, pero se quiere vengar de él porque le corta las alas. Entonces, como que toda la premisa de la película que planea una venganza de 16 años porque este individuo le cortó las alas por ambición, me parece que no es una motivación suficiente para un villano, ni como para que tengamos empatía por ella, ni como para que justifiquemos todo lo que va a hacer. Y mucho lo que decías como la traición a la historia es una original de Charles Perrault, este autor que vivió de 1628 a 1700 más o menos, que también es responsable de Cenicienta y Caperucita Roja, pero en esta historia había otros elementos que, como decía al principio, eran muy importantes, como las hadas, que aquí son una burla y en realidad eran personajes muy importantes, como el dragón, en que Maléfica se transformaba en el dragón, y aquí no les vamos a decir por qué, pero no pasa que Maléfica se transforme en el dragón, y también esta parte del príncipe, el príncipe encantado, que como toda niña y como todo cuento, siempre queremos que sea como el responsable de despertar a Aurora. Y lo que pasa es que si esta fuera una historia inventada como Frozen, que en Frozen, como tú mencionabas, el beso de amores entre hermanas, está bien, pero lo que pasa es que en La Bella Durmiente sí el beso es del príncipe, entonces es como muy raro que aquí cambien eso porque entonces el príncipe se vuelve un poco una burla y el pobre individuo tiene una participación como de risa y no hace como nada importante en toda la película. Exacto, y pasan a ser un personaje muy secundario. La mayoría son muy unidimensionales. Y bueno, aquí aprovecho para hacer una pequeña pausa porque Edith vía Twitter también nos está mencionando que en la película ahí te va a dar un poco de pelea, incluso te robó en Twitter, porque dice que te identificas más con Maléfica en contradicción con Aurora, que es lo que se mencionó hace rato. Pero también es porque es el desarrollo de personaje, o sea, y tampoco es porque sea muy, muy amplio, que digamos. Ahorita que mencionabas de las hadas, y había algo del cuento tradicional que no sé si no se respetó en la versión fílmica, porque se cortó en la edición, porque no convenció, o una de mis quejas, porque creo que simple y sencillamente no supieron respetar su mismo tratamiento del cuento. En la versión, cuando nace la bebé, esta Aurora, aparecen tres hadas que le van a conceder tres deseos. Las primeras dos lo hacen. Llega Maléfica a echarle una maldición y la tercera hada le suaviza lo que viene siendo el castigo. ¿Qué es lo que ocurre en la verdadera versión que ahora nos entregó Disney? Que la tercera hada jamás hace absolutamente nada y bueno, tampoco es para sorprendernos porque como tú ya bien mencionaste al principio, las hadas son unas completas imbéciles, o sea, son personajes que en realidad no tienen personalidades definidas. O sea, una tiene mariposas que le están volando al lado, otra que es como la más centrada, pero que las cosas le salen mal y es despistada. Pero en realidad todas se pudieron haber sumado dentro de una sola y no había necesidad de tantos personajes que aparte ni siquiera se lograron aprovechar. Y es como que así de mis quejas, como que si ya me estableciste esto, ¿por qué ni siquiera lo estás aprovechando? No sé si fue del cuarto de edición o simple y sencillamente porque en el guionado no creyeron pertinente. Yo también, o sea, primero saludando a Edith, muchas gracias por acompañarnos y nada más quería decirle que no es que yo me identifique con Aurora, creo que me cae un poco mejor que Maléfica, pero en realidad identificación propia no siento con ninguno de los dos personajes y creo que también lo que me pasa es que soy muy partidaria de contar las historias desde otro punto de vista, pero cuando este punto de vista es interesante, diferente y tiene algo que aportar. Tengo aquí atrás de mí un póster de Wicked y no es gratuito, es porque justamente Wicked se trata de contar la historia de la villana desde otro punto de vista, desde un punto de vista en el que sea como que la entiendas, que te pongas de su lado, que te guste la historia, que conozcas su contexto, su historia, y eso creo que en Wicked se logra muy bien. No creo que se logre lo mismo en Maléfica, de modo que, o sea, como la motivación que tiene Maléfica y todo lo que hace que es como consecuencia de que le cortaron las alas, no me parece que sea lo suficientemente interesante como para que tú como público te identifiques o digas, ah, sí, Maléfica tiene razón en todo lo que va a hacer. Y creo que podría haberse, no sé, a lo mejor desarrollado más la relación con Aurora, que si bien sí hay ahí como guiños de que ya empieza a arrepentirse de lo que hace, no sé, creo que podría haber sido una relación más profunda. Exacto, y fueron de esos detalles que no se aprovecharon. Y bueno, en teoría sonaba bien la idea, y bueno, va a parecer que casi casi debemos de haber invitado también a Edith aquí a Hangout. La menciono porque con ella tuvimos oportunidad de grabar uno acerca de Hannibal, y recientemente, bueno, ni tan recientemente, las versiones o las historias desde el punto de vista del malo o desde un punto de vista alterno llaman más la atención y como tú bien mencionas, cuando son aprovechadas. En el caso de Hannibal, bueno, Hannibal ni siquiera es el personaje principal, pero tienes un mayor acercamiento a él y de repente quieres que el malo gane. Bueno, no siempre, ahí tenemos a Will Graham. En este caso, pues no se logra, no hay tal vez un nivel de empatía. Y como tú bien mencionabas, Wicked, pues lo logra de una manera mucho mejor. ¿Qué otras historias tú ubicas donde se haya hecho ese enfoque alterno, pero que sí hayan cuajado, ya sea en película, en teatro, en libros, que tú te vengan a la mente? O que lo tengas que googlear, como estamos escuchando con tu teclado. Híjole, sí, déjame acordarme más porque, o sea, me acuerdo muy bien como de Wicked, pero habría que buscar más. ¿Tú te acuerdas de alguna otra? Pues ahorita nada más a modo de lo que menciona de Hannibal es porque es la que tengo más fresquecita y porque fue como que un enfoque más claro. Bueno, historias complementarias o historias alternativas. Alternativas, me acuerdo, aunque es un caso fallido, la de 300 Rise of o 300 Rise of an Empire, donde tuvimos un extraño experimento de precuela, sidequel o sequel, como de repente se le mencionaba, donde tratan de complementar la historia original, pero no terminan de cuajar. Ay, ¿cuál otra? Bueno, ahorita se nos deben de ir ocurriendo más cosas. En lo que nos pasa eso, Quiero mencionar un texto bastante interesante de Box Office Mojo. Les voy a compartir pantalla y nada más les voy a dar los highlights en lo que Mariana nos ubica algunas obras alternativas. Y aquí hay algo muy particular. Maléfica logró ser un trancazo en taquilla, pero sin embargo se nota ya un cansancio de la fórmula del blockbuster, porque técnicamente, y esto lo hemos visto aquí en México, parece que una película, si no funciona en el primer fin de semana, ya está condenada. Y a mí me llamó mucho la atención esto que se refiere a que la taquilla de mayo ha sido la más baja desde el 2010. Bueno, estamos en el 2014, no hay tanto. Pero entre los datos que mencionan, es muy interesante porque, bueno, Maléfica no va a alcanzar el volumen que tuvo Oz el Poderoso, que es una... Ah, mira, Oz el Poderoso es una de esas versiones alternativas o una precuela no oficial, que logró llegar a los 236. Entonces, a pesar de que ha tenido buena aceptación a nivel internacional Maléfica, pues no va a alcanzar, al parecer, los números de una obra previa. Y bueno, aquí estamos viendo el cansancio de la taquilla. Me gustaría como decir algo que, o sea, como de acuerdo a los resultados de taquilla, es, como dices, ha sido una taquilla baja en general del verano, y ya lo que nos falta tampoco es tan grandioso, o sea, no quedan tantos blockbusters en el camino este verano, o sea, viene Transformers, por supuesto, pero como que todo lo que la gente quería ver, que era Godzilla, Spider-Man, X-Men, o sea, todo eso ya se estrenó, y los resultados, digo, sí son buenos, pero no eran como lo que seguramente los estudios estaban esperando. Quiero que sepas, por ejemplo, que Spider-Man 2 abrió con el fin de semana, que el primero que tuvo en Estados Unidos, con una taquilla de casi 4 millones de dólares, que no es mucho. Blended, esta comedia de Adam Sandler y Drew Barrymore, abrió con 8 millones, o sea, más que Spider-Man. Godzilla abrió con 12, X-Men abrió con 32 y Maléfica sí se los llevó a todos de calle, abrió con 70. Y también creo que aquí hay como que destacar mucho el punto de vista que Maléfica es una película que seguramente muchísimos papás llevaron a sus hijos, y los hijos sí son una taquilla absolutamente significativa. O sea, recordemos lo que ha pasado con Frozen, que ya es una de las películas más taquilladas de todos los tiempos, y es por esto, o sea, porque hay una amplitud de familias que mucho de lo que quieren es poder llevar a sus hijos a una película entretenida, a pasar un rato, a estar en familia, y el cine logra como este punto de encuentro, y Maléfica, pues creo que muchísimas familias fueron a verla porque sí se llevó a todas las demás de calle, aunque por ejemplo todos sabemos que X-Men tiene infinitamente mejor elenco. Y son de los factores que están afectando. Y ahorita, hablando ya concretamente de las películas que se faltan por estrenar, estaba revisando las que se vienen anunciadas y me gustaría que habláramos, aunque sea un poco, de dos de ellas que hemos tenido la oportunidad de ver. Por ejemplo, la próxima semana se nos viene Huérfanos, Bajo la Misma Estrella, Al Filo del Mañana, Libby de Herencia Maldita y Los Canallas. Pero de las fuertes que se nos vienen después de eso, bueno, pues ¿qué tenemos? Pueblo Chico, Pistola Grande, que ¿quién coños le puso ese nombre a One Million Ways to Die? Pero bueno, tenemos... Sí, creo que Infierno Grande, una cosa así horrible, ¿no? Le pusieron. Pueblo Chico, Pistola Grande. Dios mío, suena como a película porno. Baum, chiqui, baum, baum. Bueno, después de esa viene Cómo Entrenar a tu Dragón. Buenos Vecinos, que no es precisamente blockbuster, pero es de las que han tenido muy, muy, muy buen voz. Guardianes de la Galaxia, que ya viene en el último jalón. Transformers, que viene en el último jalón. El Planeta de los Simios, que viene en el último jalón. Y Jupiter Ascending, o El Destino de Júpiter, como le pusieron aquí en español. De esas, ¿cuáles crees que tengan un resultado en taquilla similar al que tuvo Maléfica aquí en México? Yo creo que me atrevería a decir que ninguna va a superar a Maléfica en su primer fin de semana. Ya la taquilla global no lo sé, pero creo que en su primer fin de semana creo que Maléfica va a conservar ese récord, como por este elemento que te decía de que es una película que engloba tanto adultos como niños, porque si bien Cómo Entrenar a tu Dragón va a ser un trancazo, no es lo mismo que Maléfica, que reunía como los dos factores. Habrá que ver. Yo la verdad deseo de todo corazón que Cómo Entrenar a tu Dragón 2 le vaya increíble, porque soy una gran seguidora de la primera parte. Me parece una película de enorme calidad, con personajes entrañables, una música preciosa, animación de absoluta calidad, las voces son muy divertidas, entonces realmente espero que le vaya muy bien. Tengo particular como sentimientos encontrados con The Fault in Our Stars. Te decía, es uno de los libros que más me ha gustado en los últimos años. Tuve la oportunidad de verla ayer y realmente es una película muy conmovedora. O sea, no la voy a calificar como buena, mala o regular, porque creo que esos adjetivos van más allá de lo que se trata esta película, que es una película fundamentalmente que te conmueve. Es una historia de dos adolescentes que tienen cáncer. Pero sí es interesante lo que ha logrado ya incluso antes de estrenarse, porque no sé si sepas que es el tráiler más visto de todos los tiempos, alcanzó más vistas que este tráiler de One Direction que se llamaba This Is Us, del documental que era como hasta ahora el tráiler más visto. Entonces The Fault in Our Stars tuvo como ese récord de ya es el más visto, y además es el libro más comprado en México en 2013, como por arriba de muchos otros títulos como Fifty Shades of Grey, Shades of Grey y The Twilight, que digo, Twilight es horrendo, pero bueno, le ganó a Twilight, entonces también habla como de la gran base de fans que están esperando el estreno de esta película. Y ahí sería interesante ver, el dato no lo traigo en mente, ¿quién la consiguió para distribuir aquí en México? Tal vez tú lo sepas. Fox. La misma Fox. Que ahí es ventajoso, porque no sé si te acuerdas el fenómeno que pasó con Twilight, que era una película por la que nadie daba dos pesos, y aquí creo que fue Corazón Films quien la distribuyó en México. Sí, correcto. Y fue un mega trancazo porque aseguraron los derechos y pues les fue súper bien. Acá, bueno, Fox es obviamente más grande en el manejo de distribución. Y digo, pero no creo que tenga el mismo trancazo también porque no tiene este elemento que tenía Twilight, que es vergonzoso admitir, pero de adolescentes encuerados, bueno, no encuerados, pero semidesnudos. Entonces aquí no es eso lo que se destaca, pero es una historia mucho más emotiva y que vale infinitamente más la pena. ¿Tú de verano qué es lo que más esperas, Dan? Bueno, ahí tengo, aquí viene ya por gustos muy particulares, una que se estrena este jueves precisamente, el podcast espero ya poder tenerlo terminado mañana, ya luego lo verán después de que tengan este Hangout, es la siguiente película con Tom Cruise, que es precisamente la de Al filo del mañana, Edge of Tomorrow, que en mi opinión muy particular, y ya platicando con demás compañeros que la han estado viendo en Estados Unidos, como el buen Roch, en mi opinión, yo creo que es la película más refrescante del verano, porque se sale de los clichés, tiene otros clichés, pero sabe aprovecharlos, tiene algunos detalles que pudieron salir mejor, pero que sin embargo, creo que es de las pocas películas que respetan intelectualmente al espectador, no te repite las cosas innecesariamente, como en X-Men, donde platicaba con Ernesto Díaz Martínez y con Cristina Bringas, que si quieres terminar bien pedo, haz un drinking game donde cada vez que digan ADN de Mystique, te echas un shot en la nueva de X-Men y terminas bien pedo en los 15 minutos. No, entonces, y además tienes razón, o sea, creo que es una película inteligente en ese sentido y que además no solo rompe como con el cliché de ser como una película con efectos especiales sin sentido y bombardeos a lo menso, sino que además rompe con el mismo cliché que es Tom Cruise, o sea, que creo que por primera vez lo vamos a ver como un héroe que más allá de ser este salvador de todo o todopoderoso, es alguien que se equivoca, que no sabe hacer las cosas, que comete muchísimos errores, y entonces realmente eso sí es algo de lo más rescatable de esta película. Exacto, y bueno, ahí no quiero entrar mucho en detalle porque tengo el podcast. No, bueno, sí lo podemos mencionar. Podríamos hacer una introducción. Ah, claro, desde luego, es el previo. Bueno, una de las cosas que yo mencionaba es que a Tom Cruise, por favor, denle más villanos o antihéroes o personajes variados y denle un buen guión. El cuate, yo creo que es muy infravalorado por muchas personas. Saludos a mi amiga Chris Mendoza, que ella no le gusta a Tom Cruise porque, bueno, él se posicionó como estrella y está dentro del Star Power desde hace mucho tiempo. Su vida y sus decisiones podrán ser polémicas, pero hay una cosa muy interesante. Él es un auténtico fan de la ciencia ficción, es un ñoñazo, y por eso le ha apoyado muchas de sus películas más recientes o dentro de su trayectoria van a la ciencia ficción. Oblivion tal vez no fue tan afortunada, pero pues tenemos otros casos. Mission Impossible es impresionante, la última entrega es muy muy buena. Tuvimos La Guerra de los Mundos con Spielberg, que es una obra mayor dentro de las películas de desastre, de invasión y todo eso. Pero por ejemplo, sus mejores personajes, en mi opinión, vienen siendo lo que hizo en Colateral, como me recordaba Dani Sadia, a quien le mandamos un saludo en la mañana, me lo mencionaba vía Twitter, y no sé si te acuerdas de Tropic Thunder, que se avienta un villano mojaja buenísimo. Sí. Tropic Thunder es muy bueno, o sea, y es justo como esta parte tiene como de Robert Downey, que no es como el típico, sino que todo el tiempo te está como sorprendiendo y realmente me parece uno de sus papeles más simpáticos. Exactamente, y voy a toser. mira, se cambió la cámara casualmente. Y hay otra película, ya me acordé, Magnolia, que yo creo que ha sido su mejor actuación y demuestra que es, dale un buen guión y dale un director capaz y el cuate te puede entregar todo. Tal vez no llegue a ese nivel en Edge of Tomorrow, Pero como tú bien mencionas, o sea, a mí me cayó bien porque es un, y lo platicaba con Rebeca en su momento antes de la función, es un cobarde, es un cuate. La historia básicamente trata de, imagínense que agarran a alguien del cast de hoy o de que Venga la Alegría de esos programas de la Ay, mañana, no, no, por ¿no? favor. Pero agarras a uno de esos y lo mandas a la guerra. El cuate no va a saber pelear, o sea, va a decir, ah, sí, ¿y por qué tengo que estar aquí? Entonces, de entrada te empieza a jugar con esos clichés, se sale de ellos y después pues los termina aprovechando o criticando. Y Hago bueno, una y también pequeña tiene este pausa también mandando. elemento, perdón, que tiene también un, o sea, un perfecto complemento. Recordemos que Emily Blunt es la coprotagonista de esta película y Emily Blunt tiene cada vez una filmografía más interesante. Yo la verdad es que la empecé a seguir desde una película que me parece increíble, que es The Young Victoria, y a partir de ahí hizo varias cosas, entre ellas una película de acción que creo que es, como te comentaba, lo que creo que le concedieron este papel de Adjustment Bureau, donde estuvo con Matt Damon. Después ha hecho muchas comedias, de Muppets, de Five Year Engagement, y también ya vamos a verla en sus pininos en los musicales, porque tienen esta increíble producción que se llama Into the Woods, en donde veremos nada más y nada menos que a Johnny Depp, Anna Kendrick, Chris Pine y Meryl Streep. Ya con eso es como una película que en verdad va a valer la pena, y por supuesto la vamos a poder ver hasta el 24 de diciembre, entonces faltan milenios. Exacto, es de esas que estamos esperando con ansias. Ahora sí, antes de que me interrumpieras abruptamente, no, un saludo nada más ¡Ay! ¡Qué sentido! a. No, no, no. Un saludo a Luis que también nos ha estado mandando tweets, algunos comentarios, el que tiene ganas de ver precisamente Cómo Entrenar a tu Dragón. Y la misma Edith que va a hacer una huelga de hambre en caso de que no traigan esa película en inglés, porque. No, creo que sí, la última vez trajeron copias en inglés, si no me falla la Yo memoria. creo que no, Dan. Creo que lo que ha pasado desafortunadamente es que hace muchísimo que ya no traen animaciones en inglés, y yo me uno a esta huelga de hambre porque soy muy partidaria de las versiones originales, no importa en el idioma en el que estén, pero me temo que no, no va a ser el caso. Ahí tenemos que checar porque, por ejemplo, los Muppets sí llegó con copias limitadas. Las de Pixar siempre traen una, bueno, no, traen como 5 o 10 copias aquí en el DF, pero sí son muy, muy No, limitadas. ya Toy Story no la pudimos ver en inglés, Frozen no la pudimos ver en inglés. Sí, sí estuvieron, ¿eh? En Altavista, de hecho, la estuvieron proyectando en No, inglés. Frozen, tú, yo hubiera corrido, tú sabes mi amor a Idina Ah, perdón. Menzel. Sí, no, Frozen porque es directamente de Disney. Esa sí, tienes toda la razón. Pero curiosamente Maléfica sí llegó con bastantes copias en inglés, ya es que cuando checamos la taquilla sí no estaba tan complicado. ¿Cómo? ¿Verla en inglés? No pudimos. ¿La de Maléfica? Ah, no, Maléfica. Pensé que decías Frozen, y yo Frozen sí hubiera sido increíble verla en inglés. Bueno, let it go, let it go. Después del momento no patrocinado de la música, iba a mencionar. Ah, ya me acordé. Lo que mencionabas de Emily Blunt, y es algo que yo quería hilar hace rato, en referencia de la supuesta mayor presencia de personajes femeninos fuertes. Yo planteaba algo de que, de hecho, a mí me interesa ver más ese tipo de personajes, pero uno, que no sean los fetiches machistas, o sea, no una Lara Croft, Tomb Raider, que se basa en que traiga el traje entallado y sea un Indiana Jones de quinta, que no sea un personaje derivativo, que sea, por ejemplo, la esposa o la novia de un personaje principal, sino que tengan una identidad propia y una fuerza, ya que eso es lo que en realidad hace que tengan una consistencia y una fuerza como personaje femenino que puede existir independientemente del masculino. Y Y yo. Emily Blunt, ahorita que mencionábamos precisamente de Al Filo del Pasado, aunque ella es un personaje no tan principal como el de Tom Cruise, yo creo que cumple perfectamente ese papel, aparte de que es una excelente actriz, pero es uno de los pocos personajes fuertes femeninos que le patea el trasero al principal en cualquier momento. Claro. Pero además, o sea, yo como rescatando lo que decías de los personajes femeninos fuertes y que sean interesantes y que no sean dejados, y hablando precisamente del mundo de la fantasía, quisiera hablar un poquito, como recordar esta película que me gusta mucho, que se llama Ever After, en donde Drew Barrymore es justamente Cenicienta, pero no la Cenicienta como esta niña sosa que nunca hacía nada y que nada más trapeaba el piso, sino como una mujer fuerte, como una mujer culta, como una mujer interesada por los problemas sociales, por una mujer que reta al príncipe, que se pone al tú por tú con él, que, o sea, desde que lo avienta al lodo, discute, le rebate todo lo que dice. O sea, este tipo de personajes creo que son realmente los que valen la pena. En ese sentido, concordaría con Edith que Aurora aquí no, no está lograda de esa manera, a lo mejor también por la edad, porque es muy chiquita, pero no es como un personaje como que tenga tanto que aportar como en este caso tuvo el de Drew Barrymore haciendo a Cenicienta. Exacto, perdón, voy a toser nuevamente si quieres hablar algo en lo que lo hago. Puede toser. Podemos decirles que realmente les recomendamos ver The Edge of Tomorrow. Dan y yo la vimos en una función de prensa y como les decíamos, es una película que tiene personajes interesantes, que tiene una trama que te tiene al filo, o sea, estás como muy pendiente de lo que está pasando y que siempre que crees que ya lo descifraste y que ya sabes qué va a pasar, como que te están dando giros y giros y eso siempre se agradece en el cine. Así es, y es de las cosas que en realidad hace falta ver más, particularmente en estos veranos cinematográficos, donde la fórmula de la precuela, la adaptación, etcétera, ya está muy desgastada. Edge of Tomorrow es también una adaptación de una noveleta japonesa. Esa información la podrán escuchar ya más a detalle en el podcast que saldrá dentro de poco. Que no nos invitaron. Es que esos los grabo en solitario, porque, bueno, ya. El punto es que ahí menciono un poquito más, y sí, es una adaptación de una serie que no ha terminado, compraron los derechos, esa película originalmente la iba a realizar Brad Pitt, y al final terminaron con Tom Cruise, que yo creo, Tom Cruise, el cual yo creo que es una decisión muy acertada, pero muestra una manera muy eficiente de hacer una adaptación, que digo, no importa, a final de cuentas las adaptaciones pues son una fuente de inspiración, de lo que sea, de una pintura incluso, de una novela, de un cómic, etcétera, pero pues que por lo menos nos aporten algo más y que no sea únicamente el entretenimiento palomero sobrevalorado, ya saben que yo no fui tan fan de X-Men, aunque reconozco que es divertida, pero es vil entretenimiento palomero, o sea, está bien para pasar el rato, pero no aporta nada. Retomando un Y también poquito más lo ahorita que que... decías de Brad Pitt, o sea, sí, como que querría yo destacar un poco que a veces las películas sí, como que deben la mayor parte de su taquilla a la estrella. Y si hiciéramos una lista, no creo que habría más de 10, 15 actores de Hollywood que sean capaces como de llenar las salas de cine, pero los que sí están, por supuesto, Tom Cruise, Brad Pitt, que con World War sí lo logró, porque si hubiera sido un desconocido esa película no le hubiera ido ni la mitad de bien, y por supuesto Maléfica, o sea, la verdad creo sinceramente que si Maléfica hubiera sido una actriz desconocida, por supuesto no hubiera alcanzado estos resultados. Es correcto eso. Y bueno, y precisamente Brad Pitt, yo creo, él y Angelina Jolie, aprovechando que hablábamos de Maléfica, por cierto, que es con lo que empezamos, son yo creo que de las pocas estrellas de la familia real gringa, si le podemos catalogar como tal, que por su pura presencia traen cantidades de personas todavía. Ya no hay tantos, aunque sí hay. Quería revisar precisamente sobre los próximos estrenos. Bueno, ya mencionamos cómo entrenar a tu dragón. De los fuertes Transformers, ¿a ti te llama la atención? Nada. Y mira que, o sea, yo la verdad es que debo admitir un poco con, no sé si con pena o con vergüenza, pero que la 1 me entretuvo bastante. O sea, sí fue una película a la que yo fui a ver con nula expectativa y me sorprendió, y no solamente porque los jóvenes descubrieron a Megan Fox, sino porque me pareció entretenida y con efectos buenos, y como que sí rescataba esta parte de desde que éramos chicos de los Transformers y de realmente como la esencia de Bumblebee y la relación que establece con Sam. Pero ahorita no sé si no, quienes nos están viendo lo sepan, pero es un reboot en donde ya no se va a contar con Shia LaBeouf, sino con Mark Wahlberg como protagonista, que él va a interpretar como un mecánico, que va a ser como el único que tiene contacto con los Transformers en una era en la que ya no están como vigentes. Entonces, la verdad es que por más que veo y reveo el tráiler, no me genera como muchísima emoción. Sí, la voy a ir a ver, por supuesto, pero no, la verdad es que el hecho que sí hayan cambiado toda la historia, digo que también ya estaba desgastada, ya la tercera, la verdad es que fue terrible. Sí, de hecho yo la tercera la vi en el celular y solo porque me la regalaron cuando compré en una tableta de una Nexus, venía ahí incluida la película gratis. Pero a mí me llama la atención, no sé si llegaste a ver la de Pain and Gain o como le pusimos en español, Los mamados también lloran, que es la película anterior de Michael Bay y a mí me encantó. Se nota que él tiene una excelente retroalimentación con Mark Wahlberg y que eso precisamente es lo que me llama la atención de esta. Gracias a Dios ya no está Shia LaBeouf, quien se fue a hacer porno del malo ¿Cuál? Hey, la de Lars von Ay, Trier. la verdad es que porno a medias, ¿eh? Porque su participación en Infomaniac tampoco es que sale tan porno. Es que te falta todavía el volumen 2. Sí. Ah, Bam, sí, eso es muy cierto. bam, bam. Y por cierto, aprovecho para meter el comercial. Ahí tenemos dos commentary tracks que se grabaron con Ramón, con Román, acerca de Nymphomaniac volumen 1 y volumen 2, que actualmente son los más vistos y más descargados. Entonces, pues también los pueden encontrar allá. A la gente le gusta el porno, también igualito que la gente que baja en su iPad 50 sombras de Grey, también es el libro más descargado, entonces la moraleja es, la gente quiere porno. Bueno, pero ese libro es el más descargado para que no te dé pena, ya que es más difícil que vean el título en tu tableta o en tu Kindle a que si lo ven en el hardcover en la portada, ¿eh? Claro, o sea, va a ser difícil que una mamá esté en el mall con sus hijos leyendo 50 sombras de Grey muy casual. Así es. Hago otra pausa nada más para saludar a Richard Grayson que nos está viendo y que dice que yo traigo un look de The Village People el día de hoy. Ah, caray, no entiendo por qué. ¿Qué? Bueno, ya. Hola, Richard. Rematando con los últimos estrenos que mencionaba, bueno, de los comiqueros ya se ha mencionado Guardians of the Galaxy, que yo creo que va a estar divertida, pero pues no va a pasar a mayores. El Planeta de los Ay, Simios, que bueno, y se ahí viene. esa, a ver cómo la vamos a ver, porque luego Disney no nos quiere, ¿verdad, Alejandro? No, bueno, ya no lo invoques, ya ves que por asociación también ya a nosotros nos banean de las funciones de prensa de Disney. Y tenemos también el Planeta de los Simios y Jupiter Ascending, que esa le traigo ganas, pero no sé por qué los Wachowski han traído una rachita particular. ¿Viste la anterior de los Wachowski? ¿Cómo? ¿Cuál era? Ay, pero es una adaptación de Cloud Atlas. Uy, Cloud Atlas me encanta. Ya no me acuerdo. Es que la dirigieron tres directores: Tommy Traeger, los Wachowski y alguien que olvidé. Pero sí, la verdad es que Cloud Atlas me gusta muchísimo. Pero porque soy una gran fanática del libro, es un libro complicado, es una película complicada. Pero la verdad es que me gustó mucho lo que hicieron con ella. Pero no sé, o sea, en realidad yo sí le tengo muchas ganas. Soy de este grupo de personas que sí tienen muchas ganas de ver Jupiter Ascending. Igual, nada más yo ahí tengo la teoría de que a los Wachowski les convendría hacer algo de menos presupuesto. Y ahorita que mencionabas, sí fueron tres directores, pero fueron precisamente el que mencionaste, que en su haber es más conocido por haber dirigido Corre Lola Corre. Y bueno, tanto Lana y Larry Wachowski, ellos fueron los tres que dirigieron la obra. Okay. Se me fue algo que iba a mencionar ahorita acerca de los estrenos. No, creo que precisamente esos ya eran los últimos. Ah, ya me acordé. La de A Thousand Ways to Die, que en realidad decía Neil deGrasse Tyson que solo son 21 maneras de morir. No, no llegaran a las estratosféricas cantidades. O Pueblo Chico, Pistola Grande, como le pusieron acá. Ha tenido críticas muy negativas en Estados Unidos. Dicen que es como película del Santos, así de chistes de pipí, popó y esas cosas. Pero también en The Guardian, en el podcast de cine que trae gente tanto de The Guardian como de Observer, mencionaban que es interesante porque es atrevida en el manejo de la trama y eso es lo que me llama la atención. Al final de cuentas es una sensibilidad moderna, pero dentro del seteo del viejo oeste. Entonces, eso es lo que me llama la atención. Después de todo, es el tipo que nos trajo Padre de Familia y el humor tan choteadísimo del flashback que llega a cansar, pero también es el tipo que hizo una millonada con Ted, siendo una de las películas de comedia más exitosas creo que de los últimos años. Sí, y bueno, ya veremos qué más viene como entre estos grandes blockbusters, ¿no? Porque luego también se estrenan como pequeñas joyitas que hay que ir rescatando en el verano. Exacto. Oye, rápidamente, Rebeca Jiménez, a quien le mandamos un saludo y que también nos está viendo, nos Hola. acaba de aclarar vía Twitter de que la de Júpiter la mandaron hasta febrero. Se nota que no le tienen tanta fe onda a lo que pasó con Cloud Atlas, que también la atrasaron bastante, a pesar de que, coincido contigo, es una adaptación muy buena de una novela muy difícil. Y es una película y la novela también, son obras muy ambiciosas. Ojo, no es lo mismo ambicioso que pretencioso, porque acá traen como que una idea muy establecida, pero sin creerse que son los grandes en contarlas. Pero híjole, eso de que la trazaron hasta febrero sí me deja un poquito pasmado. Bueno, Ya la yo creo que a tenemos. lo mejor quisiera yo ser optimista y pensar que no terminaron los efectos especiales de la manera en que querían que quedara, ¿no? Porque la verdad es que sí, podrás rebatirles muchas cosas, pero los Wachowski sí es gente como muy meticulosa en todo lo que hacen y en Matrix y en Cloud Atlas, la verdad es que los efectos especiales sí estaban muy bien logrados. Y ya me acaba de mandar la fuente de Rebeca. Ay, es lo que me encanta cuando tenemos el chat en vivo. Esto se enriquece ya gracias a que tenemos la participación de ustedes. Y efectivamente, en vivo y en directa, Breaking News, gracias a nuestra enviada especial a Hollywood, Rebeca nos comparte esta nota y se confirma que Jupiter Ascending se fue de julio hasta febrero del 2015 y no nada más en México, sino a nivel internacional. Órale. Entonces, bueno, eso es lo que está un tanto peculiar. Me da un poco de tristeza, pero igual es para aflojar lo que vienen siendo las fechas, ya que recordemos que estamos en un entorno en el cual las fechas tienen que apartar con muchísimo tiempo. Tenemos la película de Batman y Superman Con 2 años de anticipación anunciadas las fechas, la siguiente de Avengers también con muchos años ya apartadas las fechas para que nadie más se ponga en esos entornos, entonces pues están Y peleando. en esta lucha de cine de blockbusters también se están colando películas mexicanas, entonces hay algunas que valen más la pena que otras. Ahorita se estrenó hace poco esta de Cambio Ruta, que en resumidas cuentas es un comercial a la Riviera Maya y a Quintana Roo. Tiene cosas rescatables, por supuesto, de nuestras hermosas playas, pero la historia deja mucho que desear. Y viene otra en camino que es de una directora que a mí en lo personal me gusta mucho, que se llama Mariana Chenillo. Ella es la responsable de 5 días sin hora, que es una película muy bonita y muy distinta a lo que habíamos visto en ese momento de cine mexicano. Y ella va a estrenar esta de Paraíso, que creo que también ya viste, ¿verdad? Exactamente, la vi en el pasado festival de Morelia, si no me falla la memoria, y aparecerá dentro de poco la reseña dentro del especial, el quinto especial de cine mexicano. Hoy me lo he pasado haciendo comerciales, donde Sí, y yo hablaré más de detalle. no nos dejas hablar por hacer comerciales, ¿ya ves? Oye, alguien tiene que pagar los servidores, ¿eh? Pero sí, Paraíso nada más, también para que sepan, es una película de una gordita que decide que ya no quiere ser gordita y entonces como todo lo que va a hacer, como esta dieta y se va a unir como una especie de club de los optimistas, pero club de gente que quiere bajar de peso, en donde al principio su esposo como que no va a estar muy de acuerdo y después termina como muy, muy hecho a la idea y como muy contento y bajando mucho más de peso que ella. Y la verdad es una historia bonita, es una historia conmovedora y que tiene para mí algo lo más rescatable esta participación de Luis Gerardo Méndez, que siempre nos hace reír mucho, como este coach de vida que todo el tipo está, sí, tú puedes bajar de peso y tú eres lo máximo y 1 kilo más. Sí, fíjate que a nivel personal, bueno, ya la comentaremos cuando se acerque su estreno. En lo personal yo sigo prefiriendo la de 5 días sin hora. Yo creo que esa es una de las mejores comedias de años recientes, donde Chenillo precisamente demostró que sabe cómo estructurar un muy buen guión. Acá también lo hace, pero de repente la historia a mí no me alcanzó a atrapar, porque el personaje principal, aunque logras empatía con ella, sí se siente que es muy, ¿cómo decirlo? Sus reacciones son un poco arbitrarias. O sea, se enoja con el marido porque el marido empezó a bajar más de peso. Y bueno, sobre eso se desarrolla parte del conflicto, pero ya lo comentaremos más adelante en su momento. Y yo creo que estamos a punto de terminar, pero antes de hacerlo, ¿alguna otra película que quieras que comentemos, tanto de lo que está ahorita en cartelera, ahorita que mencionaste las mexicanas, qué bueno que lo hiciste, o de las que se vayan a estrenar próximamente? Pues tuve la oportunidad de ver la semana pasada con mi amiga Maripía, a la que le mando un fuerte abrazo porque hoy es su cumpleaños. Tuve la oportunidad de ver una que se llama The Draft, que es la nueva película de Kevin Costner, en donde también tiene un papel Jennifer Garner, que sale como de su novia pareja, y que para quienes les interese el universo del fútbol americano les va a gustar mucho porque está absolutamente enfocada en este importante día que es el draft de la NFL, en donde se decide qué jugadores van a ser comprados e intercambiados por algunos de los equipos más importantes. Y digo, yo no soy especialista en fútbol americano, por supuesto, pero gracias a esta película aprendí más cosas y de la selección de los jugadores. Y creo que es como un poco un respiro entre tantos balazos y espacio y efectos especiales y monstruos gigantes que resulta que terminan siendo muy buenos como tu amigo Godzilla. Ah, mi amigo, es un excelente camarada. Bueno, esas son las que nos están quedando como recomendaciones, tanto esa película o como la que se estrena la siguiente semana, que es Edge of Tomorrow, que yo recomiendo ampliamente, la verdad. Y antes de despedirnos, nada más otras menciones, les agradecemos tanto a Patty, que nos estuvo viendo y retuiteando, al mismo Richard, a Edith, a quien le acompañamos hasta el final de su jornada laboral, al buen Luis, que también nos estuvo apoyando con la promoción, y el buen Enrique Vázquez, que desde Guadalajara nos preguntaba, ya que decíamos que íbamos a hablar de Maléfica y de sus chichis. Creo que es un tema que no tocamos tan a detalle, pero tal vez valga la pena que luego hablemos más a detalle de eso, digo, de ese tema. Bueno, que aquí así, o sea, para quien no haya visto Maléfica, no espere ver las chichis de Angelina Jolie, no, no salen. Exactamente, yo precisamente iba por interés meramente científico, para saber cómo le quedaron después de esa operación preventiva, pero no, fue decepción, ahí sí. Y bueno, creo que por mi parte ya vendría siendo todo. Les agradezco a todos los que nos estuvieron acompañando, a todos los que nos dejaron comentarios, que también se los estuvimos re respondiendo. Me despido. De este lado de la línea estuvo Dan Campos, y del otro lado, Mariana Mijares, que les pide por favor encarecidamente que vayan este fin de semana a ver The Fault in Our Stars y lleven Kleenex. Esa es una buena recomendación. Gracias a todos. Que tengan buena noche. Bye.